Cuando salgo de madrugada de un baile bien caú, entre gritos y cantares suelto un sapucaipucú. Los vinos que llevo adentro me alegra el corazón. No importa que me amanezca medio dormido en el mostrador. Llevo mi poncho a la rasta y mi sombrero lo perdí, bailando escobillado en la cancha del Cherokee. No importa que tambalee si la acordeona me alegró. Mozo, traiga otro vino antes de que salga el sol. ¿Cómo tan acá gente como esta en Chaki no te boliche? A veces a Javier... No, deja nomás, amigo. ¡Qué bárbaro! Mi vida en la bailanta para mí es lo mejor. Zapuca y zapateo al compás del acordeón. No importa que se haya ido la ingrata que me dejó, este macho correntino como ella consiguió. Llevo mi poncho a la rastra y mi sombrero lo perdí, bailando escobillado en la cancha del Cherokee. No importa que tambalee si la acordeona me alegró. Mozo, traiga otro vino antes de... No traiga nada, hija. Ya está demasiado cabulla esto. Sirva. Después de lo que paga soy yo. ¡Sirva, mozo! ¡Warmen, añan! Antes de que salga el sol.